carboneros. Te traigo mi cumbia sabrosa y norteña, pa' que tú la goces como gozo yo. Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón, leña para el carbón, marucha, leña para el carbón. Y siguen arrasando. Fresquita para yo vender, leñita fresquita para yo vender, leña para el carbón, marucha, leña para el carbón, leña para el carbón, marucha, leña para el carbón. Búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga. Búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga. Carbón, pim, pom, pan, marucha, leña para el carbón. Y con mucho cariño para la banda de los Toma Soda. ¡Ay! Allá en la montaña yo tengo valor. Me acompaña el eco de la inspiración. Me acompaña el eco de la inspiración. Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón. Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón. Dale con la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga. Búscale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga.